Se Desnuda la Piel Podcast. Bienvenidos. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos, en silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos, piensan entonces que lo saben todo, se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo. Hola amigos, bienvenidos. Este es el Desnuda la Piel Podcast en su número 19, el cual constará de tres partes, ya que está dedicado al poeta mexicano Jaime Sabines. Hace mucho tiempo tenía ganas de dedicarle algo más completo a Jaime, ya que de alguna manera él es el culpable, por decirlo así, de mi deseo de escribir, de mi gusto por la poesía, y de alguna manera siempre ha sido el detonador de mis emociones. Tomen mi mano, por favor, déjenme guiarlos en este camino por la vida de Jaime Sabines. Nace en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 25 de marzo del año del 1926. Sus padres eran... En este caso su padre, Julio Sabines, era de origen libanés. Emigró del Líbano a América. Primero llegaron a Cuba y después a México. Participa inclusive en la Revolución y cuando llega a Chiapas ya trae el grado de capitán de las fuerzas carrancistas. Su madre, Doña Luz, era una mujer mexicana que pertenecía a la alta sociedad de Chiapas. Ella era hija de Joaquín Miguel Gutiérrez, de quien... se dio nombre a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas. Él tuvo hermanos, Juan, Jorge. Jaime empieza a escribir poesía y la publica cuando ya iba en la preparatoria. Sin embargo, algunos de estos poemas pues a él no le parecían de gran calidad. Entre ellos vemos que pues era muy joven, que todavía le faltaba madurar un poco más. Algunos de los títulos de sus poemas eran A la bandera, A mi madre, Primaveral, Introspección y claro, no podían faltar los poemas a las novias. Sabines viaja en 1945 a la Ciudad de México para estudiar medicina. Sin embargo, abandona la carrera porque le parece muy contrario a su concepto romántico sobre la medicina. Él estudió en el edificio de la Inquisición, en la Plaza de Santo Domingo, en el centro. Ahí estaba la sede de la Escuela de Medicina. En esos años en que él toma contacto con el dolor humano se hace el poeta. Muchos de los poemas más fuertes, más sentidos, los escribe en ese periodo de su vida. Tu nombre. Trato de escribir en la oscuridad tu nombre. Trato de escribir que te amo. Trato de decir a oscuras todo esto. No quiero que nadie se entere. Que nadie me mire a las 3 de la mañana paseando de un lado a otro de la estancia, loca, llena de ti, enamorada, iluminada, ciega, llena de ti, derramándote. Digo tu nombre con todo el silencio de la noche. Lo grita mi corazón amordazado. Repito tu nombre. Vuelvo a decirlo. Lo digo incansablemente. Y estoy segura que habrá de amanecer. Después de estar 3 años en México, Jaime regresa a Chiapas. Ahí permanece 1 año y trabaja como vendedor en la mueblería de su hermano Juan. Nuevamente en el 1949, regresa a México a estudiar filosofía y letras. Y es ahí donde encuentra su vocación. Se da cuenta que el ser poeta no es solo un don, sino un oficio. Algunos de sus maestros fueron Julio Torrí, Armando Bolaños e Isla, Julio Jiménez Rueda, Enrique González Martínez, José Gauss, Eduardo Nicol. Entre algunos de sus compañeros estaban Sergio Magaña, Sergio Galindo, que era gran amigo suyo, Emilio Carballido, Rosario Castellanos, Chayito, Dolores Castro, Luis Josefina Hernández, y entre ellos solían reunirse a discutir y comentar sus textos en la casa de Efraín Hernández. Ahí llegaban poetas, novelistas y dramaturgos. Ahí conoce a Juan Rulfo, a Pita Amor y también a Guadalupe Dueñas y a Juan José Arreola. Jaime empieza a escribir a los 16 años de edad, pero es hasta los 23 años cuando él nota su propia voz y decide publicar Oral. Del libro Oral de Jaime Sabines de 1950, el poema Mis X. Mis X, sí, la menuda Mis X, llegó, por fin, a mi esperanza. Alrededor de sus ojos, breve, infinita, sin saber nada. Es ágil y limpia como el viento, tierno de la madrugada, alegre y suave y honda, como la hierba bajo el agua. Se pone triste a veces con esa tristeza moral que en su cara hace ídolos rápidos y dibuja preocupados fantasmas. Yo creo que es como una niña preguntándole cosas a una anciana, como un burrito atolondrado entrando a una ciudad lleno de paja. Tiene también una mujer madura que le asusta de pronto la mirada y se le mueve dentro y le deshace a mordidas de llanto las entrañas. Mis X, sí, la que me ríe y no quiere decir cómo se llama. Me ha dicho ahora, de pie, sobre su sombra, que me ama, pero que no me ama. Yo la dejo que mueva la cabeza diciendo no y no, que así se cansa, y mi beso en su mano le germina, bajo la piel en paz, semilla de alas. Ayer la luz estuvo todo el día mojada, y mis X salió con una capa sobre sus hombros, leve, enamorada. Nunca ha sido tan niña, nunca amante en el tiempo tan amada. El pelo le cayó sobre la frente, sobre los ojos, mi alma. La tomé de la mano y anduvimos toda la tarde de agua. Ah, mis X, escondida flor del alba. Usted no la amará, señor, no sabe. Yo la veré mañana. En 1952, ya tenía 3 años de estudiar filosofía y letras, y debido a que su padre sufre un accidente y se encuentra grave, debe de regresar a Tuxtla. Del mismo libro, Oral, para cerrar esta primera parte, quisiera compartir con ustedes Los Amorosos, uno de los poemas.